soy Pino, el pingüino. Y estoy solo en el polo. Vendo helados, nadie compra, ni los osos, ni las focas. A ver, esto que acaban de escuchar lleva por título Tino el Pingüino y es un track incluido en un LP que salió en 1982 de 33 Revoluciones bajo el nombre de Los Amigos de Kitty y Coros. Este trabajo también incluye otros hits como lo pueden ser El Osito Panda, Kitty, Mimi y Felipe, El Viaje Mágico de Little Twist Star, por supuesto Mariano el Zorro Vegetariano y Tino el Pingüino. Y sí, de aquí saqué el puto nombre del proyecto. ¿Alguna otra duda? No. Gracias.